Usted mencionaba campo fresco y el año pasado yo les comentaba que no sabía si el campo había muerto o estaba vivo. Y la verdad es que no lo sabía hasta que, por esas paradojas, el almanaque, que el lunes pasado, el lunes que pasó, murió el campo fresco en Córdoba a los 98 años. Y esta es la noticia que puedo darles respecto de la información que no tenía el año pasado. Son pocos, pero significativos los datos que tenemos para establecer una primera semblanza de Nicolás Gómez Carrera. Nació el 18 de mayo de 1913 en Cajicá, departamento de Cundinamarca, territorio privado de Santa Fe de Bogotá, capital de la nación colombiana, que supiera fundar Gonzalo Rivera de Quesada en el año 1538. Esta nación fue impuesta originalmente bajo el patrocinio de Nuestra Señora María Esperanza. Lo que dijo Carlos V de esta nueva posesión española en el año 1548 fue aplicable a Nicolás Gómez Carrera. Carlos V dijo: ciudad muy noble y muy leal. Muy noble y muy leal fue Gómez Carrera. Si ambas palabras y les damos el significado que originalmente tiene. Pero además es imposible no asociar el pensamiento de Gómez Carrera, por su lealtad y por su nobleza, al mundo de África, que está precisamente en el extremo de su patria. Era muy conocido este ilustre colombiano cuando recargó en Francia, aunque en su caso había que decir que en una sola Francia, la que fue llamada con razón y justicia la hija primogénita de la Iglesia, así la tituló León XIII. Y en Francia lo educaron los monjes benedictinos al ritmo eterno de horas y labores, y allí recibió el influjo imborrable de Borras y de Barrés. Con un tamaño patrimonio cuesta, por poco, volvió a su patria, de la cual no volvió a salir sino muy fugazmente, por unas pocas semanas en el año 1949. La Europa que él quiso conocer y de la cual se refiriera fue aquella a la que Pedro asoció a la fe en una conocida obra que se llama precisamente Europa y la fe. Así fue Europa cuando Europa fue, sintetizó José Antonio Primo de Rivera, asociando Europa al occidente y el occidente a la cruz. Y Gómez Carrera guardó en su corazón y en su intelecto, como se guardan las reliquias o los penates, esa Europa que había conocido, ese occidente del cual él estaba enamorado, y esa Francia eterna, hija predilecta de la Iglesia, hija de la cristiandad. Esa Europa del soneto de López de Vega, con las faldas de rosas y el rostro lleno de colores. Dicen que un accidente, y es verdad, marcó un antes y un después en la vida de Gómez Carrera. El accidente ocurrió en el año 1960 sobre un caballo. El caballo lo tumbó de un modo violento, lo dejó lisiado, gravemente lisiado, y no pudo ya recuperar la movilidad. Gómez Carrera no necesitaba entonces, como San Pablo de Damasco, que el Señor lo desmontara tras el difusor de un rayo. Parece que habría de no ser tan Señor, sino mismo bien de Jesucristo, pero casi diría siempre que las repercusiones de este accidente no pueden entenderse sino en clave paulina, porque sucedió que, como a otros personajes de la historia, nei quali lo confino a un'attitud eminentemente meditativa, reflexiva y contemplativa, cuyos frutos han sido y son invaluables para el pensamiento católico y considerado visionario. Así vivió rodeado de un laberinto de libros, la biblioteca de Gómez Dávila se conserva, hay una fundación que lleva su nombre y tiene aproximadamente 72.000 volúmenes. Él vivió rodeado de las obras en el sosiego doméstico, frecuentado por amigos y por pensadores ilustres, y fue forjando en su propia casa una verdadera escuela que él llamaba de intelectualidad ultramontana y reaccionaria. Una escuela que hasta el día de hoy sorprende por su estilo pulsante, por su talante irónico, por la calculada y elegante austeridad y parcialidad, por el laconismo oculto, venido o pesado, y por una inusual cultura argumentativa. Curioso destino trágico, el de este hombre singular, destino de refranero, diríamos, porque si hay algo que Dios hizo con el instante de su vida que lo marcó para siempre con el accidente fatídico, fue escribirle eso con líneas sencillas. Tal vez si Gómez Dávila no hubiera tenido este accidente, tal vez si hubiera vivido con la plenitud de su vigor, tal vez no lo sé. Pero el configurado de su existencia se hubiera extraviado, dado en cierta medida por el alto nivel socioeconómico en que Gómez Dávila vivía. Sin embargo, en esta paradoja del refranero, limitado su cuerpo, atenazado en sus movimientos, el espíritu se expandió sin fronteras y voló hacia esas cumbres elevadísimas hacia las que vuelan las águilas para volver otra vez a la metáfora del escudo de su tierra natal. Hay otra paradoja por señalar. Gómez Dávila no pasó por la universidad, pero la universidad pasó por él. Esto se está por dar escrita, no, esto es un retroécano. Y no entiendo por cierto, pero así se construyen los retroécanos con la diferencia que lo construye naturalmente. En este caso está tomado de otro flor. Al menos si por universidad se entiende la unidad del saber, es decir, el existencial preeminente del ocio contemplativo. Y el ámbito donde reposan y conviven armónicamente la sabiduría con la fe. Escuchemos un juicio autorizado sobre Gómez Dávila, elaborado por uno de sus biógrafos, José Antonio Vigresa. Ignorado durante decenios su vida silenciosa y monacal, apartada del mundanal ruido, de los mezquinos ambientes intelectuales, de las funestas academias, fue mucho más allá de tales convenciones. Su negativa de crear, publicar y apropiarse con el poder le llevaron a hacer de su existencia un verdadero ejercicio estético de reaccionario auténtico. Reaccionario auténtico, acabamos de decir. Como debería serlo, todo católico quiere. Es decir, alguien que marcha contracorriente, alguien que cultiva el hacer contra, y que no se sigue solamente al dominio de la voluntad, sino principalmente a la soberanía o principalía de la inteligencia para no dejarse embaucar por la sofística. Él se consideraba a sí mismo como el heredero de un pleito sagrado, el receptáculo irrenunciable de una reacción ultramontana. La inteligencia del reaccionario es una oposición, es una oppugnación y una impugnación. Y en el caso de Gómez Dávila, su inteligencia penetra con la profundidad, la hondura y la altura de aquel que realmente quiere reaccionar en pro de Cristo Rey. Pero claro, dice Gómez Dávila, el reaccionario debe ser educado para que pueda convertirse en un reaccionario y un ultramontano. Y existe una educación acorde para educarlo de este modo, que es lo que veremos después, precisamente, el núcleo de esta clase. Agreguemos ahora que Gómez Dávila goza del honor reservado a muy pocos de ser un ilustre desconocido. Y solo cuando tras su muerte, acaecida el 17 de mayo de 1994, un puñado de sus escritos fueron traducidos admirativamente al alemán y luego volvieron traducidos al castellano a su patria natal. Solo entonces algunos compatriotas y otros se dieron cuenta de que Gómez Dávila existía y volvieron respetuosamente sus ojos a aquel que ya no podía recordar ese escrito, no al menos con la mirada tabrera. Es que una parte no menor de la enfermedad moral contemporánea es valorar intelectualmente a alguien cuando regresa del comillado extranjero al país de origen, traducido desde el extranjero. Esto, aunque parezca mentira, pasó con Gómez Dávila. Regresó traducido al castellano de Alemania, desde el alemán, entonces lo conocieron y prepararon con él. Para inteligirlo más plenamente, al menos desde el punto de vista pedagógico, hay que considerar, en primer lugar, cuál fue su propia educación. Y algo ya hemos dicho. Él recibe una educación más asistemática que orgánica, más familiar y doméstica que universitaria, más amical que institucional, más por la vía de la prestancia que de la elección, y veremos después que esta diferencia no es menor. Recibe su educación al modo de una crianza, o si se quiere, a una disciplina familiar y doméstica que lo obliga en conciencia a convertirse en ese deber o en ese receptáculo como él necesitaba definirse. Es ilustrativo saber que llegaron las más altas lecciones, pero de un modo particular, casi al modo en que los príncipes medievales o los príncipes antiguos recibían su formación. En diálogos, en disputacios, en coloquios, en lecturas guiadas, en tutores autorizados, en horizontes culturales abiertos por manos veteranas y diestras, y sobre todo esa arquitectura formidable de libros que lo rodeaba y que fue construyendo pacientemente. Libros en latín, en griego, en alemán, en francés, en portugués, en italiano, idiomas que conocía y a cuyos secretos se entregaba con cada lección. A Gómez Dávila, católico serio, que creía en los dogmas de la Iglesia, no le hubiera gustado de todo la metáfora del agnóstico Borges, consiguiendo el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Y si con otro argentino pudiera admitir alguna comparanza, digamos que, al igual que a Leonardo Castellani, a Gómez Dávila le podría haber pasado lo que pasó a nuestro cura cuando, escribiendo su poema Cábala, dice: este es el viaje eterno que siempre comenzando, pero el tan incierto canta en mi corazón. Su obra magna, recuperada tras su muerte, se llama Espolios a un texto implícito. Se trata de una obra monumental de 1.400 páginas que acoge tres entregas sucesivas de folios aparecidas entre los años 1977 y 1992. Esta antología de escollos recibió distintos nombres: escollos a un texto implícito, nuevos escollos a un texto implícito, sucesivos escollos a un texto implícito, y finalmente unos textos que solo atinó a llamar textos 1 y textos 2 y que son complementos de los escollos. Proceda de donde procediera el famoso aforismo latino que dice: temo al hombre de un solo libro, o es de temer el hombre de un solo libro. La verdad es que este aforismo se aplica a Goenaga, porque Enrique escribió un solo libro, reeditado, ampliado, vivificado, multiplicado, pero es un hombre de un solo libro. Vivió abocado a una idea central y dominante. Y esa idea central, mirante, puede ser la gran batalla contra la modernidad y contra la revolución. En la sutil totalidad de sus matrices que tienen estas dos palabras. Pero esa batalla que dio contra la modernidad y contra la revolución no se limitó al carácter apologético de discutir con el error, confrontar con él y tumbarlo, sino de ofrecernos una alternativa de la verdad redondamente enunciada, valiéndose de esos milagros literarios que, como él mismo decía, rara vez exceden combinaciones de 30 palabras. Hasta aquí entonces lo que podría ser una breve semblanza biográfica y voluntaria. Con las paradojas, y ya hemos señalado que había que entrar como primera enseñanza pedagógica. Segunda cuestión: ¿cuál es el valor educativo del escollo y qué cosa es el escollo? El escollo no es una palabra muy conocida, tampoco es una palabra muy usada. Por su procedencia latina y por su correlato griego, podríamos decir que significa comentario. Es la traducción más ajustada que he encontrado en la palabra escollo, comentario. Pero no cualquier comentario, sino un comentario acostado, seguido, acostado. Un comentario que solía definirse en los márgenes de un manuscrito antiguo para glosar determinada explicación. El escollo empezó siendo casi de naturaleza exclusivamente gramatical, pero se fue extendiendo a otros ámbitos. Y sucedió que muchas veces los escollos resultaban tan pero tan importantes que era conveniente recopilarlos. Se le atribuye a Dídimo de Alejandría, del siglo I a.C., el mérito de haber sido el precursor de este noble arte de los escollos. Y la verdad es que si hoy podemos leer con provecho escrito de Píndaro, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, es porque este desconocido Dídimo de Alejandría nos dejó los escollos sobre estos autores, ya gramaticales, ya teológicos, ya conceptuales, que nos permitieron abordar estos autores clásicos. No en vano, con el paso de los siglos, fueron surgiendo, y competitivamente, escuelas escoliastas, hasta casi el fin de la Edad Media. Y estos escoliastas disputaban caballerescamente el honor de prestar los mejores servicios a los potenciales lectores. Si cuando decimos sonara demasiado lejano y hasta legendario, piénsese que entre nosotros ha habido algunos cultores del género escoliasta. Por ejemplo, don Julio Sosa. Don Julio compraba 2 ejemplares de cabrillo, o témpora, o mores. Uno lo guardaba celosamente, impecablemente, en su biblioteca, y el otro lo cubría de escollos. Yo he tenido ocasión de ver algunos de esos libros, y verdaderamente uno no sale del asombro de ver la capacidad de Don Julio de llenar esos libros de escollos, pero como ya tenía su ejemplar asegurado intacto en la biblioteca, no cortaba con una tijera escolar y lo pegaba en cuadernos también escolares. Muchísimas obras de los judíos fueron surgiendo con este curioso método. David Villegas también era partidario de los escolios, y hasta tal punto que Laura Rosato y Germán Álvarez se tomaron el trabajo de recuperar algunos escolios de autores argentinos famosos, entre otros los escolios de Borges, los escolios que Borges le hizo a unos 500 libros aproximadamente. Incluso en la biblioteca del maestro están los ejemplares de la biblioteca de Leopoldo Lugones con los respectivos escolios de los Leopoldo, esperando que alguien los descifre y los aproveche. Hasta hay estudios curiosos, como el que se hizo sobre Samuel de Courbet, el poeta romántico inglés, de que se llevó a elaborar esta alianza. Se decía que eran tan buenos sus escolios que los amigos miraban los libros para que los leyera primero y se los marcara. Entonces se pedía que marcara los libros y después los leyera. Hizo muy bien entonces, comentaria, el cultivar sin complejos y sin reservas, sin excusas, el nobilísimo género de los escolios. Porque en su caso, además, tiene una serie de notas características que quiero resaltar. Particularmente por el valor educativo que tienen estos escolios. La primera característica es la capacidad de amonedar o acuñar pensamientos e ideas en muy pocas palabras. Es la comida. Este valioso don de dar forma a expresiones o a términos redondeando es lo que a los comunes mortales nos suele faltar. Tenemos la incapacidad de la síntesis. Y entonces, por lo general, cuando hablamos y cuando escribimos, incurrimos en el fenómeno de la hojarasca o de la verborragia. Es un arte saber acuñar y amonedar una idea, un concepto, una expresión en muy pocas palabras. Roca Laura Fon decía a Lorenzo Atis que tenía el arte de amonedar ideas. Y se podría decir que esta es la primera característica que tienen los escolios de Gómez Dávila. En segundo lugar, los escolios de nuestro autor tienen la riqueza de los aforismos, que suelen ser el fruto de la experiencia, pero saben agregar la peregrinidad doctrinal de los axiomas, el sentido moralizante de los adagios, la autoridad de los apotegmas y la potencialidad consistida de los proverbios clásicos, al mismo tiempo que la pulida redondez de las sentencias. Yo diría que cuando Gómez Dávila ha concluido un aforismo, no hay forma de decir mejor que la acaba de decir. En un tiempo como el nuestro, poco propenso para las lecturas largas y lentas, características de las cuales nos quejábamos esta mañana, y con semejante orfandad de que estaba por igual entre docentes y alumnos, el ritmo bello y veraz y veloz de los escolios de Gómez Dávila constituye un importantísimo recurso pedagógico. Puedo asegurar que con un aforismo de Gómez Dávila se puede estructurar una clase. La tercera característica es que precisamente el arte de lo dicho con cuidado estilístico es el arte de lo llamado a permanecer, el cuidado del estilo literario. Su palabra, dice otro de sus estudiosos, Rui Portela, salta así como una flecha, está impregnada de sutileza, resuma ironía, desborda mortalidad. Nunca menos palabras habían dicho tanto. Esta contundencia, esta concisión álgida de la palabra es lo que hace que al dar el blanco la flecha se transforme en sentencia lapidaria y adquiera la solidez del mármol. Tiene razón, Portela, y justifica esto que dice Portela, que Gómez Dávila haya sido llamado el Pascal colombiano, o el Pascal de nuestro tiempo. Aprovechemos entonces estas características de los escollos de Gómez Dávila desde el punto de vista pedagógico, porque la verdad es que no podía haber llegado a esta posesión admirable que llegó el laconismo si él mismo no hubiera distinguido previamente entre lo que llama una manera lenta y minuciosa de escribir y una manera corta y elíptica. Vale la pena detenerse en esta diferencia. Vean la importancia educativa que tiene esta distinción. Escuchémoslo a él mismo. Escribir de la primera manera, es decir, de manera lenta y minuciosa, es hundirse con delicia en el tema, penetrar en él deliberadamente, abandonarse sin resistencia, sin meandros, y renunciar a alejarse para que el tema bien nos vaya tomando. El tema nos debe poseer. Aquí conviene la lentitud y la calma. Aquí conviene morar en cada idea, durar en la contemplación de cada principio, instalarse perezosamente en cada consecuencia. Pero el otro estilo, el corto y místico, también es necesario. Y consiste en, son palabras de Gómez Dávila, agir el tema en su forma más sustancial, dejando siquiera un puro esquema en el cual la idea sea el centro ardiente y el foco de seca luz que nos ilumine. Quien así escribe, agrega Gómez Dávila, llega a las cimas de la idea, como a una dura punta de diamante. Entre las ideas juega el aire y se extiende el espacio. Sus relaciones son secretas, sus raíces escondidas. Las ideas se convierten, dice Gómez Dávila, en archipiélagos que afloran en un mar desconocido. Sus escollos, simplemente, diría yo, tienen este espléndido y doble destino expresivo. Saber ser duro como la roca y trémulo como la rama. Esta es la descripción que él hace de su propio estilo y qué rigor se le aplica. Duro como la roca, trémulo como la rama. Entonces, bien están las dos cosas, la lentitud y la calma, cuando el escritor o el pensador se abandona a los pliegos de un tema arduo para considerarlo, contemplarlo, distinguirlo, pero corre a la par otra necesidad docente o literaria o filosófica, según se dice, que es la necesidad del esquema. Y para que él mismo no muera en los términos de un geómetra, en la taxonomía de un científico, dice Gómez Dávila, y lo cumple, se necesita la intuición de un poeta. No basta con hacer un esquema para que el esquema tenga valor interpretativo. Ese esquema debe tener la belleza que le confiere un poeta. El escritor que no ha torturado sus frases, tortura al lector, dice Gómez Dávila. El verbo torturar está aquí utilizado como sinónimo de elaborar o de trabajar. Las palabras llegan un día a las manos del escritor paciente como bandadas de palomas. Mas yo pertenezco a ese orden de inteligencia que requiere el ruido que le voy a dar rebalando sobre la hoja en el acta. Esto para el padre Sara, que no puede escribir con computadora y casi con máquina de escribir antigua, tiene que ser con papel y lápiz. Y Gómez Dávila era de esta prosata de hombres. Yo pertenezco a este orden de inteligencia que requiere el ruido de lápiz rebalando sobre la hoja mitad. Las frases, dice Gómez Dávila, son como piedrecillas que el escritor arroja en el alma del lector. El diámetro de las ondas concéntricas que desplazan depende de las dimensiones del lector. Yo les pido que vayamos tomando nota de las metáforas que utiliza Gómez Dávila. porque el recurso a la metáfora es parte de las lecciones pedagógicas en lo figural. La gran lección en lo figural, entre otras, es la gran lección de la importancia que tiene la metáfora en la educación. En primer lugar, la palabra del maestro, según Bodegal, según lo que se desprende de sus escorios, tiene que tener la cabeza de la piedra y el tendón de la rama. La primera, para que no pueda ser por la data más la verdad de él que proclama esa palabra. Pero la segunda, para que pueda hacerse con flexibilidad, llegando a veces atrás del suelo, si es preciso abatándose con calidad para que con quien nos escucha, o a veces rozar la copa, o a veces alejarse de la arboladura y de sus raíces. Debe ser una palabra radical y alada, con alas de paloma como aquella que supo regresar al arca tras un diluvio. Una paloma portadora del olivo recién arrancado, fruto del verdor antiguo y nuevo de la creación y de la gracia. Debe ser una palabra artesanal, no fabricada en serie. Con la cadencia de la pluma que cae sobre el pliego, a sonoros, venidos, golpes de puño. Y al modo en que los guijarros trazan conspiración de egipcias al caer sobre el agua. Así debe lograrse de los espíritus las palabras, señalando rumbos con la sola fuerza gravitatoria de su trayectoria y de su descenso. Mi breve brazo, dice, ya textualmente comentada, son los toques cromáticos de una composición multicíclica. Entonces aparece otra metáfora nueva, esa palabra que fue piedra y quiere ser piedra, esa palabra que fue rama y quiere ser rama, que fue paloma de agua y quiere ser paloma de agua, esa palabra ahora tiene que ser color, bordado de una paleta dispuesta a retratar el detalle y el conjunto, el todo y la parte. Y si definiéramos ahora esta clase, yo creo que ya habíamos aprendido lo esencial de Gómez. Lo que se define al maestro es que sea el portador de esta palabra. Una palabra comparable con la piedra, con la rama, con la paloma, con el agua, con una paleta de un experimentado pintor. Es decir, para Gómez Gaya, la piedra con la que la palabra admite ser analogada, y lo quiero aclarar de modo particular, para que no nos acuse de ser vanamente duros, esa piedra puede estar sola, puede estar parada en medio del camino, puede ser una piedra democrática, pero contiene una grandeza perenne que no ha cobrado jamás ninguna rumbre. Otra tanto la rama, que no es ni puede ser nunca un desgaste aislado del tronco y de la copa, sino que existe del árbol y de su canto. Como la rama mutilada de su savia y del pájaro de la corona, así sufre la palabra si ya no alberga música. Ni tampoco está así al tronco firme del ser en que todo va en manos unen de cuidarse. Algo de esto nos ha querido decir Octavio Paz en su poema La Rama, cuando dice Octavio Paz, canta en la punta del filo un pájaro de querido, trémulo sobre su trino, se yerbe flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una ardilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Alza los ojos, no hay nada, silencio sobre la rama quebrada. La palabra del maestro entonces es analogable al símbolo poético de la piedra, de la rama, de la paloma, del agua y del color. Tercera cuestión: ¿cuál es el ideario pedagógico de Gómez Gaya? Por razones obvias nos vamos a seguir a algunos aspectos, no a todos. Hay un texto que puede servirnos para introducirnos a este ideal pedagógico y que lo lee. La ciencia no educa porque no transmite el objeto que estudia, sino la manera de utilizarlo. Es menos peligroso entregar el poder a dementes que a técnicos. De dementes, en efecto, podemos esperar instantes de lucidez. Los técnicos, en una sociedad civilizada, cometerían un comedor de servicio. La humanidad conmemorará efectivamente algún día los acontecimientos que inician el desmantelamiento de la sociedad industrial. Sutil la primera distinción de comentario no debería pasarnos en la vertida. Y por eso yo decía que con un solo respondo, este autor se puede dar la clase. Porque lo que exactamente nos dice Gómez-Dávila es que la ciencia tiene un objeto de estudio y además un posible o seguro y legítimo aprovechamiento. Lo que nos quiere decir Gómez-Dávila es lo que nos han dicho todos los maestros clásicos. La prioridad de la vida contemplativa, o sobre la vida activa, la prioridad de la teoría. Y ese objeto de estudio que tiene toda ciencia es teórico. Aunque las mismas ciencias que están justificadamente dedicadas a la praxis o a la acción. Nadie pretende que el economista cultive la metafísica de la deuda externa o medite en las éticas jornadas de penitenciarios y claustros sobre la dignidad del producto bruto. Hace bien, se le pide el modo razonable de pagar la deuda, o mejor, de no contraerla, y de acrecentar el segundo, en pro del bienestar general. Pero el objeto de estudio de la economía es precisamente para mitigar la mejor manera de utilizar dicha ciencia, no puede quedar por ajeno al concepto de hombre. En este caso, al hombre es relaciones con la propiedad, al hombre y sus relaciones con el dinero, con el trabajo, con las finanzas, con las remuneraciones empresariales, con su simplísimo y malo bolsillo doméstico, pero el hombre es lo primero. Y precisamente, como bien ha notado Pisano, una de las características demoledoras de la revolución moderna ha sido la estructuración activista de la realidad. Esto es lo que hay que impedir. Esta es la gran batalla pendiente en el mundo escolar, en el mundo pedagógico, en el mundo de la cultura general. Porque esta estructuración activista de la realidad es la que ha despojado el natural movimiento que nos dice la operación sin hacer, sustituyendo este axioma natural y clásico por el antinatural, este peligrosísimo principio de que el ser sigue a la operación. Y allí los otros males enormes, como el abandono del ideal antropológico, el hombre mediato, el hombre mediador, el mediador del principio invisible, y su reemplazo por el hombre calculador. El hombre calculador ha reemplazado hoy al hombre mediador. Con esta sustitución a otras igualmente nocivas que serán débiles de fuera del ámbito educativo, como la sustitución del hombre peregrino por el que nunca permite el otro reino, o la sustitución del hombre contemplativo por el fraccionado. La educación, dice Gómez-Dávila, ha estado a la vanguardia de estos errores, y está lamentablemente a la vanguardia de estos errores. Pero que se sigue como razonable los dudos sacados que propina Gómez-Dávila a los educadores que no saben sustraerse de este mundo, de esta atmósfera revolucionaria y por la de primacía de la acción, de la operación, de la práctica, del dinamismo, del lucro, de la finanza, etc. Veamos otro manojo de código, que de paso me gustaría que se familiarizaran un poco con su estilo, que es mucho mejor que cualquier otra cosa que yo pueda decir. Dice Gómez-Dávila, educar al hombre es impedirle la libre expresión de la personalidad. La idea del libre desarrollo de la personalidad parece admirable mientras no se tropieza con un individuo cuya personalidad se desarrolló libremente. donde se puede decir todo, todo se dice de cualquier manera. Donde se diga de cualquier manera, no se está diciendo nada. El más peligroso del analfabetismo no es el que respeta todos los libros, sino el que los respeta a todos. El que se dice respetuoso de todas las ideas, se confiesa listo a preguntar. Lejos de ser todas respetables, casi todas las opiniones merecen ser respetadas. Hay que tener una gran audacia intelectual para decir estas cosas que ya las dice. Faltando el respeto a las vidas. Estos aforismos que acabamos de leer, o historia, serán irritativos y es un poco la especialidad de la tarde, ¿verdad? Que lo nombre calculadamente provocativo, irritativo, pero lo que acabamos de escuchar es irreprochable. Todos los manifiestos a favor de una personalidad libre que hoy existe en el mundo educativo, se estrellan contra la realidad de los frutos de las enseñanzas de la búsqueda de la famosa personalidad libre. ¿Por qué? Porque el libre conseguido mediante esta educación es el individuo arbitrario, caprichoso, no sabe, el prepotente, el pretencioso, el egoísta, el desarraigado, el enchido de ese endemoniado convencimiento de que la libertad es su propio autor, como dice Romano Guardini. Entonces seguimos violando la enseñanza paulina cuando San Pablo dice en la primera carta de los Corintios: todo me está permitido, pero no todo me conviene. El hombre que llega a hacer este discernimiento es un hombre verdaderamente libre. Porque en esa tensión entre lo que se me permite o faculta y lo que realmente me conviene hacer de acuerdo al plan de Dios, se juega toda la concepción genuina de la libertad y del libre desarrollo de la personalidad humana. En un caso, entonces, no puede consistir en la alteración escandalosa de los medios y de los fines, convirtiendo a los primeros en los segundos. Educar al individuo, dice Borges, consiste en enseñarle a desconfiar de las ideas que se le ocurren. No es que la actividad autocalista lo que se debe tratar de desarrollar en el alumno, sino facilidad de inteligencia, receptividad contemplativa. Porque cada vez que la inteligencia pasivamente sabe, contemplativamente sabe, y sabe lo que tiene que rechazar y aquello lo que tiene que adherir, queda garantizada la formación de un hábito virtuoso. De lo contrario, queda garantizada la formación de un hábito vicioso. En su discurso del Teatro Goya, en Barcelona, el 7 de junio de 1921, el inmenso Ángel Herrera dijo esto: la libertad, señores, es un medio. Y los medios no resuelven los problemas, los resuelven los fines que son usados. Tentados estamos de parafrasear a Martín Herrera, con perdón de la memoria que tengo ustedes, español, pero con el solo propósito de desahogarlo, y de decir algo así: la libertad, pedagogos modernos, maestros revolucionarios, docentes añorados, sabios profesores, no consiste en el permisivismo y el respeto, ni es esto el fin de nuestro desarrollo personal. Somos libres para. Y para que justificar el recto uso de tan valioso medio. La personalidad de la nuevo moderno no es un concurso de autonomía ni un campeonato de franquicia a una expensa del bien común y de la misma naturaleza. La personalidad que labra, se cultiva, se pule, perfil, se corona y se hierve de forma estable y soberana. Pero este efecto no lo logra la libertad de cortar amarras, sino el amarrarse con fidelidad a la verdad. Lo decía el Papa Pío XI y lo hemos olvidado. No se puede dudar si se olvida la existencia del pecado original y de sus consecuencias. En educación no se puede llegar nunca a nada nuevo si se niega el orden natural y el orden sobrenatural. Vuelve entonces a tener razón comentaria. ¿Por qué habría de respetar que todas las opiniones son importantes? Chi calcetta questi paurosi che stanno entrando con un meccanismo? Rispettare e venerare e attaccare. E sono rimasti per il lamento, lo che equivale a mirare algo o altri con la canzone e l'incompressione, questo è rispettare. A chi si occorre che può essere oggetto di revelazione e di attenzione del mismo modo a chi so che salga della bocca del tutto o dell'uomo di sale. E tu veramente se ne può dire il valore, para che lo de valore sia il povero, che sono problema, però noi lo che merita di considerare il quindi era educativo. È famosa la sentenza di Seneca che nos dice pensa las opiniones, no las fuentes. No me lo citara que la de Seneca, cuando se dice que la opinión es una farsa. Una farsa que un hombre puede llevarla al delito y al revés, al igual que la certeza. No hay acá que la definición que tiene porque parecería que en algún momento se escapó hacia la Argentina y vio realmente cómo se producía el cambio de certeza, al igual que los cambios de opinión. Y la verdad es que ninguna pedagogía que se precie de tal puede sostenerse en el adiestramiento del alma para que vean las opiniones. Y ninguna educación que se presenta puede forjar individuos que tengan una diplomacia que sea prudencia carnal y respeto humano. Hay que atreverse a enseñar y a predicar la práctica del respeto a las estupideces. Muy principalmente a las estupideces emitidas por los tribunales, o como diría Castellani, a los estatutos de la inteligencia. Y que es uno de los principios más sólidos para iniciar una educación elevada. La irrespetuosidad hacia los libreros, hacia la industria del bestseller, hacia los sabelotodísimos. Esta es la gran señal de la aristocracia intelectual. La irrespetuosidad por lo que no tiene ningún valor. Y por aquello a lo que el mundo le da todo el valor que le llega a lo verdaderamente valioso. Ha de tenerse entonces por educado a que no se desdeñara las opiniones del mundo por más voluntaria que sea. Se cumplirán entonces la promesa que sintetizara José María Alemán en su preparación de la palabra mística. Así tú, palabra mía, serás en mi resplandor y chispa de mi candela, mi lumbre de mi producción. Pero vayamos a otros esfuerzos para seguir aprovechando. Solo las educaciones austeras forman almas dedicadas a ti. Solo las letras antiguas curan la charla moderna. Solo dos cosas se buscan, tener amor o ser amo. Solo se encuentra la educación en sociedad de lo que la familia se mantiene estable durante generaciones. Me gustaría analizar realmente estos solos que van usando poéticamente, pero bíblicamente con desgracia. Son adornos atacantes utilizados para marcar disyuntivas o posiciones calculadamente reconciliables. Veamos el primero de los cuatro que hemos elegido. Solo la austeridad educa. De verdad, ¿qué frutos puede salir de una educación que promueva el despilfarro, el desenfreno, la sensualidad o el nadar en la abundancia? Pero por eso mismo, conste que la austeridad de la que aquí estamos hablando es una virtud que da la templanza y no un recetario casuístico de proyección. La austeridad no es el perfil puritano al que aquella persona le gustaba su famoso poema Problema, un tipo que vive sin Cristo y no tiene tampoco el placer. No, eso no es el austeridad. La austeridad en sus manifestaciones físicas es frugalidad y moderación. La austeridad en orden moral es temperancia y mesura. Y la austeridad en el terreno religioso es evitar ese empalago de devociones sensibles, no negándose a ellas de modo absoluto, puesto que no somos ángeles, pero sabiendo cultivarlas en la proporción suficiente y sobre todo sabiendo ordenarlas a una emoción en la que prevalezca la crisis interior silente y meditativa. El segundo solo de Gómez Dávila es solo las letras antiguas. Y entre las letras, no en razón de su cronología, sino de su perennidad. No tampoco porque son vetustas, sino en razón del alejamiento que le pone a su sabor, como pasa con los buenos vinos, según lo dicen aquí los amigos, que son todos tomistas profesionales. Son las letras de estos tiempos dorados que llevaba Don Quijote de la Mancha, son las palabras nobles de los antepasados primordiales, a las que Sócrates puso como testigo de su magisterio y de su muerte. No puedo elegir el camino, como dicen los discípulos que ustedes me proponen, de huir, de escapar de la muerte, porque ¿qué diría de mí los antiguos si me escapara de la muerte? El tercer solo de Gómez Dávila es solo dos cosas que nunca hay, tener amor o ser amo. Lo primero no parece existir una demostración, mucho menos una concepción católica de la vida en la cual el término amor debería connotar y denotar la virtud y el lugar de la realidad. Pero realidad a la vez, en la cosmovisión católica, es la definición misma del Evangelio, la de Dios. Dios es amor. O sea que no parece difícil entender que solo lo que Gómez Dávila, solo dos cosas se buscan, tener amor o ser amo. Pero lo segundo es un poco más crítico o más hermético de descifrar. ¿Qué quiere decir esto de ser amo? Si hemos de guiarnos por qué estamos perdidos, pero de cualquier manera, en la fenomenología del espíritu, sí que establece la distinción entre la dialéctica del amo y del esclavo. Esta distinción es confusa y errónea por donde se la mire. Pero tiene sin embargo el hermano en esta distinción una caracterización de la conciencia señorial que por oposición a la conciencia servil puede prestarnos una gran ayuda para entender el código de Gómez Dávila. Porque ser amo en esta perspectiva sería equivalente a tener una aristocracia del alma, un señorío del espíritu, pero que no implique un ultraje al siervo, sino una prestación de servicio al subalterno. El gobernante más que hace la vida, que como es larga, primero entusiasma al pueblo, después hasta el popular lo queja. No me digáis que saqué yo las conclusiones de este código de Gómez Dávila, porque casi es una conclusión obvia de nosotros. La relación entre ambos y servidor, cuando es cordial, es una de las relaciones humanas más diferentes. A pesar de todo, no creemos que el espolio de Gómez Dávila, recién aludido, guarde relación directa con Hegel y tampoco con Nietzsche, que dice cosas parecidas en esto a la de Hegel sobre la aristocracia del espíritu, aunque con gran desdén anticristiano contra los supuestos subalternos a los cuales se trata y desprecia. Pero nos parece que esta distinción que hace Gómez Dávila, solo y nunca ser amo, está inspirada en el Salmo 112. El Salmo 112 es aquel que principalmente dice, refiriéndose a Dios, Él levanta del polvo al indigente y saca al pobre del entierro para juntarlo con los príncipes de su pueblo. El príncipe connota soberanía y herencia, sucesión, primogenitura, certeza, nada de lo que pueda prescindir un educador. El educador tiene que tener el espíritu del príncipe que dice el sacerdote. Y hay aquí otro salmo, que se encuentra en su versículo 14, que parece también completar este significado. Devuélveme la alegría de tu salud, confírmame en un espíritu de presencia. Creemos que a esto apunta Gómez Dávila cuando dice que solo educa el ser amo. El cuarto solo de Gómez Dávila hace referencia a la familia estable y a las casas solares. solo educa una familia estable, una casa sola griega, o una institución educativa que quiera imitar a la familia estable y a la casa sola griega. Dice bien que una compra popular de nuestro idioma, una casa pequeña y con mucha alegría, con las cuatro fachadas al medio día. Y este otro decir popular, no menos sonoro, de Castilla, casa mía, por pequeña que sea, parece una barrera. Para educar se necesita la riqueza de los vínculos horarios, la contención de los antiguos y nobilísimos muros y la protección y la calidez que dan las paredes anexas. Solo una época profundamente enferma como la que nos toca vivir puede celebrar como un logro la expulsión de Adán y Eva del paraíso y considerar el único lo que San Jerónimo más retrató como una de las más peligrosas citas de la serie, que es la inestabilidad en lugar de condición y de propósito. Gómez Dávila, por contraste, niega de cuajo toda capacidad eficaz o civilizante a aquellas instituciones donde se haya perdido el espíritu de las casas solariegas. Plase por cuatro solos, el colorado de Gómez Dávila se impone por su propio peso. Ignorar esta disyuntiva y Gómez Dávila es caer en analfabetismo del alma. El analfabetismo acerca tiene la función de la abecedario. El analfabetismo del alma difícilmente se engaña. Pues bien, hemos hecho una simulación de Gómez Dávila. En segundo lugar, hemos hablado del valor educativo del código. En tercer lugar, sintetizamos su ideal pedagógico. Pasemos a una cuarta cuestión para ir redondeando. ¿En qué consistiría, y esta es la cuarta cuestión, en qué consistiría la educación del reaccionario? Escuchemos a vos, ¿verdad? La soledad nos enseña a ser intelectualmente más honestos, pero nos induce a ser intelectualmente menos corteses. Se acostumbra a perdonar derechos para poder lograr deberes. El modato no tiene vida interior, apenas conflictos internos. Disculpenme que insista, pero lo que dije antes creo que es verdad, por eso lo repito, con un abolismo de Gómez Dávila se puede dar una clase. Yo creo que un buen psicólogo podría dar una clase con este último escollo. El modato no tiene vida interior, apenas conflictos internos. Nada que se pueda llamar tiene fin de corte. Lo importante es inconmensurable plenitud. Y escuchen esto. Los problemas se resuelven a veces cambiando los desígnios. Tal problema metafísico en psicología, psicológico en metafísica. Debo decirte que este aforismo, esta sentencia, este código de Gómez Dávila, a mí mismo me ha resultado de gran utilidad en la vida práctica. Los problemas se resuelven cambiando de sitio cuando ya necesito equivocado. En cualquier otro medio. Muchas veces no podemos resolver los problemas, no porque los problemas no tengan solución, sino porque los hemos colocado en el sitio adecuado. Entonces le queremos dar una solución psicológica a la que tiene solución el confesionario. O viceversa, antes de que caiga o sea, un artículo de contaminación. Por revés, una persona tiene un problema que es para un imán o para largos años de imán y lo manda al confesionario. Y necesita largos años de imán. Entonces, esto que dice Gómez Dávila también merecería ser objeto de algún comentario, porque cuando él habla de la soledad, el acto de saber es también el acto de saber estar solo, porque tiene un cierto halo de nobleza y de galería esa capacidad para preferir la verdad de soledad al error en compañía. Las misiones más difíciles a veces suelen ser las misiones de aislamiento, de alejamiento de la base central o matriz, de donde está la fuerza de seguridad. Esta soledad a la que alude Gómez Dávila no es cualquier soledad, es esa soledad monástica, suprema quella della umiltà, dice l'annuncio. La solennità dell'intercalare, alla che presa di Gesù chiamava la misura compagnia, la solennità del solidorio fecundo, tan immortalizzato in un verso di Lope de Vega, a mi solennità di voi, a mi solennità di Fendigo, forse per andare conmigo che basta mi pensamento. Y es así mismo la soledad de quien elige el desierto como una prueba de templarse. Esta soledad es otra. La otra soledad es la soledad del salvaje, o del hombre huraño, o insociable, pero este tipo de soledad es muy grande. El reaccionario, el que se conoce la verdad, es un hombre de soledad y es un hombre de palabras. Y es un hombre capaz de preferir la verdad, mira, palabra, en soledad, al error de compañía. Es quien sabe que es preferible andar solo que mal acompañado. Y quien no tiene que cambiar la certeza al precio vil de una multitud de compañeros de la ruta. Es un hombre que será cortés, pero no cortesano. Y como Dante, del infierno, cuando se encontró frente al malvado fraile Alberico, podrá negarse a la cortesía con dos villanas y con dos malandras, pero nunca a la caridad con aquellos que merecen un trato de señores y un trato caritativo. Pero no hay por qué ser corteses ni probáticos con los malandras. Más bien convendría decirles en la cara que son malandras, que han estado cubiertos. Si queremos hallar la solución a los problemas, hemos ubicado en los signos que su naturaleza reclama. Ya lo hemos dicho. No puedo llevar el traumatólogo en padece una depresión melancólica. Menos aún puedo encarar la resolución de la depresión melancólica con un psicólogo que opera el sentido de un aparato. La psicología contemporánea, dice Gómez Dávila, se enreda en vanas sutilezas, pretendiendo reducir a procesos inmanentes hechos que sólo aclaran su relación con términos trascendentes. El psicólogo es capaz de cualquier maniobra que le produzca el cambio de la noción de alma. Y en fin, termina diciendo los Gómez Dávila, hay que distinguir entre lo inefable, que es aquello que no podemos definir con palabras, o más propiamente aquello cuya naturaleza reverencial exige el saber cantar respetuosamente como mejor definición, de la logomagia o de la verborragia. Porque existe, según la explicación que nos da Gómez Dávila, existe lo que es inefable, pero existe lo que es infando, y que no se debe confundir con lo que es inefable. Lo infando es aquello que precisamente por su naturaleza crapulosa y vil se nos vuelve impronunciable, indecible e inenarrable. Callamos ante ello no por veneración sino por pudor. No porque sería una irreverencia, sino porque sería una desvergüenza. El hombre moderno es infanto y habla constantemente de cosas invergüenzas, o lo que es más grave aún, en su boca lo inefable se vuelve infanto. Y aunque esto parezca, y lo es realmente, un juego de palabras, yo les pediría que lo tomen como un axioma pedagógico. No se puede volver lo infanto inefable. No podemos indistinguir estas dos categorizaciones. El reaccionario, en cambio, es el hombre que ejercita la inefabilidad como un hábito con natural de antiguo. Y para eso existe el silencio. Comenzando la dice, el día se compone de sus momentos de silencio. Lo demás es tiempo perdido. Sé que muchos guardarán el escollo para llevar sus esposas, pero me temo que también se nos puede aplicar a muchos de nosotros. Por eso, una vez más, y de razón como es la vida, cuando dice hay ignorancia que enriquece la mente. Y yo soy la gente que las conserva intactas a pesar de las presiones del mundo. Ignorar las marcas de los automóviles, los posicionamientos de los equipos futbolísticos, los alejados infinitamente ridículos y burgos de la palanca, los estrenos cinematográficos de Hollywood, las bolas de las vestimentas, los ladrillos, el nombre de los últimos productos informáticos, es ignorar lo que necesitamos para ser propiamente electrócratas del alma. Contrario sensu, no hay mente más impulsiva que la mente de aquel que solo tiene datos banales en su cabeza. Como es la vida, y caso de los periodistas, uno sea reconocido de un milímetro de profundidad. Como es la vida, sabe muy bien que no sabemos ni debemos querer saber el día y la hora. Vi la hora del juicio final, del regreso de nuestro Señor. Y esto lo subrayo para el final, a propósito de una de las tantas conversaciones de pasillo que tuvimos en esta tarde. Estamos a fin de los tiempos, es el fin de los tiempos, dos minutos de noche. Y como es grave la gracia de Dios, nos dice que tampoco lo sabemos. Pero Católico Caballo no es. Gómez Dávila espera el domingo de Pascua y dice: Dios ha muerto, exclamó el Señor del Santo que fue el siglo XIX. Hoy vivimos en la cruz silencio del sábado, en el silencio de la tumba habitada. ¿En cuál siglo almorará sobre la tumba desierta el domingo de Pascua? Sobre la base de este folio es que estamos tentados de llamar a la pedagogía de Gómez Dávila la pedagogía del domingo de Pascua. También podamos expresarla mejor en el siguiente manojo de versos, escritos en la última Semana Santa e inspirados en un pasaje del Evangelio de San Mateo. Varios versos. Y primero, el pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, 51-56. Aquí dice Mateo: tembló la tierra, y se hundieron las piedras, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo del sepulcro después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Mi reflexión es la siguiente. Su gran voz, es decir, la Escritura, clamó al Padre sintiendo el desamparo. Después la sombra que se vuelve el faro, siglo su muerte, lumbre la tortura. Todavía la caña, obligada, conservaba el dolor del labio herido, todavía la cruz tinta de madre se izaba como un pájaro parecido. Sin embargo, la tierra se hace huerto con un temblor grande en sus pliegos, y la roca crepita le enterró para afirmar que Dios era el muerto. Se sumó el templo al cósmico vestigio, rasgando el velo desde lo alto abajo, un ángel cinceló el enorme casco, la promesa ganaba su litigio. Faltaba esclarecer el grito hebreo, salvó a otro y así no ha de escaparse. Su vida y la de muchos a rezarse en la resurrección del cubideo. ¿Quiénes fueron los santos que salieron de sus tumbas quebradas a agonía? Los que en las casas la ciudad veía como antiguos y amados forasteros. Eran los Ignacio de Antioquía, los profetas del Viejo Testamento. Eran Abel, el Enoco, el más lento, el Piscedeta, el Abraham, Orías. Casan los Benicio y Dario y el Encona, la identidad exacta de esos justos. Basta saber que fueron los augustos testigos de la vida de Cicerona. Los quisiera, Señor, junto al santuario, visitando las calles de mi aldea, atestiguando que te enseñorea tu recesiva y invicta en el Calvario, yo quisiera por Roma, peregrino de tu paz consciente, pregonero, que la iglesia crece en entre veros, y el amor de peregrino, de levantinos, yo quisiera de huéspedes en mi alma, celebrando tu primogenitura, y esperar tu venida en la cultura del trigo de la vida y de la paz. Muchas gracias. Thank you.